Sencillo, esto va a sonar en los pasillos. Acá no ranchean rastrillos. A los giles yo les martillo. Y los guachos se ponen pillo. Guacho con vida un papelillo. Pa' arrancar la historia y nos ponemos al ritmo. Y lo rematamos con un rico tintillo. Ey, sencillo, esto va a sonar en los pasillos. Acá no ranchean rastrillos. A los giles yo les martillo. Y los guachos se ponen pillo. Guacho con vida un papelillo. Pa' arrancar la historia y nos ponemos al ritmo. Y lo rematamos con un rico tintillo. Ey, en la visa al rintintín nos compramos con cualquiera. Escuchando cumbia base hasta que amanezca. La gente de la tira te re todo el día. Cuando pinta la noche se arma hasta clandestina. Vacilan cumbiones tomando Fernando. Las guachas, los pibes están ready, ok. Vacilan cumbiones tomando Fernando. La guacha, los pibes están ready, ok. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¿Qué? ¡Ey! ¡Historia en bloque! ¡Cucumbia! ¿Cómo suena, Perry? Soy argentino, sigo sonando. Pa' toda la gente que está escuchando. Me estoy en bloque, está improvisando. Una tarima que está activando. Soy el cumbiero que rompe ese flaco. Dale manito con la mano encendiendo. Guachín, animate, sacate esta letra que está reservada y no hay pa' careta. Yo vengo sonando, yo sigo matando. La liga, no te sientas zarpado, ok. Esto va pa' todos los cumbieros. Decora, miñeri, no te sientas zarpado, ok. Tomo el ritmo, corto mi primo. Mientras las tres manejan la burra. Busto y rebotan como pelota. La hacemos ruta porque está la nota. Jota, piedra, alta. Acá no ranchean rastrillos. A los giles yo les martillo. Y los guachos se ponen pillo. Guacho con vida un papelillo. Pa' arrancar la historia y nos ponemos al ritmo. Y lo rematamos con un rico tintillo. Ey, sencillo, esto va a sonar en los pasillos. Acá no ranchean rastrillos. A los giles yo les martillo. Con vida un papelillo. Pa' arrancar la historia y nos ponemos al ritmo. Y lo rematamos con un rico tintillo. Ey, el viejo manda la consola. El PESA 9. ¿Con quién? Estar en bloque. Tenga cuidado que no te choque. Solo para entender. Cántala como quiera.